si supo por comentarios qué era lo que hacían con los cuerpos de las personas supuestamente fusiladas. Ah, lo cargaron en el Hércules. Ajá, ¿sabe para qué? En ese momento no sabía para qué. Después me fui enterando para qué. ¿Y de qué se enteró? Y me enteré que lo tiraban a 700 kilómetros de Mar del Plata, del mar al mar. Lo tiraron al mar. Sí. ¿Usted puede recordar si hubo algún problema con algún otro país respecto de la aparición de los cuerpos? En un franco vengo a casa, yo todo se lo contaba a mi papá. Sí. En un franco vengo a casa, mi papá todos los días compraba el diario. Y en uno de los artículos del diario me enseña un artículo diciéndome: mirá, Manuel, mirá, lee acá. El gobierno uruguayo se quejaba que aparecían cadáveres en la costa uruguaya. Y le digo: mirá vos, entonces es verdad todo lo que están comentando, todo lo que dicen. Y sí, dice, no, está clarito, está clarito. Porque no es que se lo comían los pescados. Aparecieron en las costas, digamos. En las costas del Uruguay.